Comentábamos entonces la entrevista publicada también en el día de ayer en el diario Clarín, donde el diputado Nicolás Massot pidió que con los años 70 se haga en la Argentina como en Sudáfrica con el apartheid y se llame a una reconciliación. Hay que recordar que no lo dice desde cualquier posición, porque la familia del jefe del bloque de diputados del PRO es dueña del diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca y tiene mucho que ver justamente con la dictadura cívico-militar en ese país y los intereses, la participación de la pata cívica, sobre todo en Bahía Blanca. Estamos ya en contacto con Marina Vega, coordinadora de la Red Provincial por los Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires. Marina, buenos días. Aquí Norman y Diego en la mesa. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, gracias por atendernos, Marina, y en principio preguntarte por esta frase, este llamado de Massot a una reconciliación a nivel nacional en la Argentina. Los dichos de Nicolás Massot son, nada, me parece más que elocuentes, mostrando una línea política muy clara del gobierno y del PRO, que no es la primera vez que ocurre, pero que sí me parece que uno no puede dejar de hacer esa asociación de su vinculación con la familia, con la nueva provincia y toda la complicidad con la dictadura, ¿no? Con lo cual es absolutamente preocupante porque me parece que nos pone en alerta en una profundización que se viene dando en todo este último tiempo, que ya arrancó en 2016, pero que digo, este año me parece que va a ser como mucho más crudo toda la disputa simbólica también en relación a la mirada sobre la memoria, la verdad y la justicia, ¿no? Hay que leerlo enseguidilla con el negacionismo, con la discusión sobre el número de desaparecidos, con la visita de Obama un 24 de marzo. Ya hay varias claves en ese sentido, ni hablar las últimas domiciliarias a genocidas directamente. Ni hablar con el dato sobre las últimas domiciliarias. El Ministerio Público Fiscal en su último informe ya hablaba más de 500 domiciliarias en el país. Nosotros desde la red estamos trabajando justamente en ver específicamente la ubicación de estas domiciliarias y el tiempo. Claramente lo que vamos viendo es que hay una profundización de las domiciliarias en estos últimos 2 años, pero no solo eso, sino también la nota que salió la semana pasada del diario La Nación acerca de los homenajes a los caídos, a los militares caídos en combate contra la subversión. Digo, esto tiene un sentido. Cuando uno los lee en el aquí y ahora, no hay como demasiada diferencia a cuando uno lee los diarios de mayor tirada de la época durante la dictadura cívico-militar, ¿no? Me parece que esa es la escena que nos están proponiendo, me parece que esa es la escena donde hay una intención de una transformación del sentido absoluto y como la clara idea, no solo del estatus de la impunidad, sino de volver a implantar la teoría de los dos demonios y volver a repensar desde la lógica del gobierno que esto no fue un terrorismo de Estado, sino que fue una guerra, ¿no? Con lo cual es absolutamente peligroso porque vuelve a dejar no solamente delitos de lesa humanidad impunes, sino una sociedad sin la posibilidad de resolver en términos subjetivos y sociales una historia arrasada como es una historia del horror, ¿no? Marina, hay dos trabajadores de La Nueva Provincia que fueron desaparecidos y asesinados durante la dictadura, ¿no? Exactamente, claro. Sí. Que la denuncia justamente tiene que ver hacia el tío de Nicolás Massot. Justamente la vinculación. Y las veces que se le ha preguntado a Nicolás Massot o que ha tenido alguna expresión sobre el tema, hay una defensa absoluta, ¿no? Digo, que uno entiende que no solamente tiene que ver con una situación familiar, sino que tiene que ver con un posicionamiento ideológico y una representación que ellos hacen sobre este modelo de país también que pretenden en relación a los derechos humanos y lo que para ellos implica los derechos humanos, ¿no? Entonces digo, los compañeros, bueno, ahí hace un momento estaba viendo el repudio no solo de los organismos de derechos humanos por ahí más reconocidos, como las abuelas y las madres, digo, también los compañeros de Hijos de Bahía Blanca han sacado un repudio a la PDH de Bahía Blanca, digo, ellos se sienten absolutamente tocados y dolidos en ciudades tan difíciles como estas, en donde justamente hay un resurgimiento de la derecha y del y del posicionamiento ideológico que tiene que ver justamente con la concepción de los derechos, ¿no? Uh-huh. Hay que recordar que Vicente Massot, el tío de Nicolás Massot, director de la nueva provincia durante la dictadura, llegó justamente a juicio por su pata cívica, cuestión que fue muy importante en su momento que pueda estar sentado en el banquillo de los acusados para poder alcanzar esta definición que tanto decimos de dictadura cívico-militar, a la cual muchas veces también le agregamos la participación del clero, de la iglesia. Creo que el caso Massot es emblemático en ese sentido, no es cualquier caso, porque es uno de esos ejemplos contundentes de la pata cívica. Absolutamente, absolutamente ha sido un caso contundente. Yo creo que en los últimos años habíamos podido como lograr, ¿no?, de hasta el 2015 un avance como sumamente interesante en relación a todas las complicidades, que incluso esto también nos pone como en cuestión. En algún momento hablábamos de complicidades, hoy por hoy ya podemos pensar como en las responsabilidades cívico-militares, eclesiásticas, y yo agregaría también la judicial, ¿no? Digo, está claro que si no había un sistema judicial que se aggiornara a ese contexto histórico, a ese momento, tampoco hubiera sido posible cantidad de vejaciones y de violaciones de derechos que hubo en la dictadura, y que uno no puede dejar de pensarlo en términos de continuidad con el hoy por hoy, ¿no? Sí. Pero claramente el caso Massot ha sido un caso emblemático, porque aparte no solamente en términos de la complicidad, ¿no?, digo, que hemos trabajado muchísimo en relación a la complicidad empresarial, sino también porque me parece que puso de relieve el poder y el ejercicio de los medios de comunicación sobre la población civil, ¿no?, y la capacidad que tienen de transformar a partir de una serie de implementación de dispositivos, de sus propias notas o de la forma en la que relatan los hechos que ocurren, la posibilidad que tienen justamente de generar opiniones y de generar consenso y de poner los acentos y los centros de atención en la información de una forma absolutamente de manipulación concreta, ¿no? Una persona de la que se habla poco sobre de la familia Massot es justamente la abuela de Nicolás, Diana Massot, que en 1975 ya publicaba un artículo donde decía que había un soviet infiltrado en la nueva provincia. ¿Qué rol ocupó la abuela de Nicolás, la madre de Vicente? La abuela de Nicolás Massot, toda la familia Massot, vienen de una historia profunda y ideológica, y de hacer de eso no solamente expresiones, sino una práctica, ¿no? Porque uno puede pensar que había determinadas formas de referirse o de pensar o de opinar. Pero lo que tiene el diario La Nueva Provincia, lo que tuvo el diario La Nueva Provincia, fue justamente la posibilidad del ejercicio de un poder concreto sobre toda la zona sur de la provincia de Buenos Aires. Porque cuando uno habla de Bahía Blanca no habla solamente de ese sector que llega a la nueva provincia. Digo, yo soy de un pueblo del interior bastante cercano a Bahía Blanca, y ustedes tienen que pensar que la nueva provincia es el único diario de la zona que tiene tirada diaria, que es un diario. Después hay periódicos, digo, ¿no?, como otras formas de armados de noticias como más locales. Pero el diario contundente que tiene la información de toda la sexta sección electoral es la nueva provincia, que históricamente ha tenido un rol de manipulación y de estar al servicio de las grandes empresas y de los grandes negocios de toda la zona. Con lo cual, digo, no extraña que la abuela haga un comentario así, porque han sido una familia que han ejercido su poder y han hecho su riqueza y han seguido fundando su riqueza en este tipo de acciones, ¿no? Uh-huh. Marina, por último, preguntarte, ¿dónde ves que tiene que virar el movimiento de derechos humanos ante esta coyuntura? Si se modifican un poco los caminos de conquistas propuestos para estos tiempos, si se tiene que únicamente defender lo conseguido ante estas avanzadas con discursos como el de Massot en el día de ayer. Yo creo que en realidad me parece que está muy bien, y me parece que es lo que corresponde y es la responsabilidad que tenemos los militantes de derechos humanos, salir a denunciar y hacer un repudio sobre cada una de estas acciones que vienen ocurriendo, que van en desmedro de toda una concepción de memoria, verdad y justicia. Claramente entiendo lo que me estás diciendo, no alcanza con el repudio. Yo creo que así todo es muy fuerte la batalla que tenemos por dar, que es una batalla absolutamente simbólica, que es una batalla en donde estamos en minoría, claramente, ¿no? Digo, es muy difícil, pero yo confío, creo, digo, hay instancias, digo, cuando uno piensa la masividad de la marcha que logró el repudio absoluto, no solo en Plaza de Mayo, sino en cada una de las plazas del país, la manifestación del 2x1. Creo que ahí uno logra empezar como a materializar un sentido, que es el sentido construido, que tiene que ver justamente con la concepción de los derechos humanos y con el no repetir lo que sucedió. Yo creo que en esa línea hay acciones que por ahí no se ven, que son más chiquitas, los medios de comunicación no van a mostrar estas luchas cotidianas por ahí, pero sí creo que hay una gran convicción de todos los militantes de derechos humanos que vamos poquito a poquito, siempre sosteniendo la memoria, que me parece que es la posibilidad real y concreta que tenemos de seguir sosteniéndonos como pueblo, ¿no? Digo, es lo único que uno tiene claro que no puede perder en términos de una construcción política y también colectiva. La memoria de lo que ocurrió, porque es lo que nos permite en algún punto un proyecto de futuro, ¿no? Un presente y un futuro. Así que, digo, me parece que en ese sentido los organismos y la militancia de derechos humanos va poco a poco tratando de construir ese camino que es adverso, pero que es posible y que me parece que a la larga hay resultados. Marina, ayer se conocieron unas fotos de Miguel Echecolás saliendo de su casa, de la prisión domiciliaria, con oficiales de civil, que desde la red provincial, que ¿cómo ven esto? No asombra, digo, no solo saliendo de su casa, digo, sin esposas, una serie de cuestiones que están absolutamente enmarcadas en términos jurídicos, ¿eh? Sigue siendo un detenido por más que tenga una domiciliaria. Volviendo al tema de las domiciliarias, la verdad es que hay una infinidad de casos que las domiciliarias, los represores, los genocidas, gozan de una absoluta libertad. Ustedes piensen que si Echecolás hace eso, que está en Mar del Plata y que en estos últimos días ha sido el foco de atención y que tiene a mucha gente mirando lo que hace, imagínense otros represores que están en otras ciudades más invisibilizados y que disponen de una libertad absoluta, ¿no? Yo, ayer hablábamos justamente con un compañero de la ciudad de Lincoln, que ellos tienen a Brackett ahí, que es justamente un genocida que participó de toda la zona de Junín, que tiene domiciliaria, y recordamos que hace un año atrás también le habían hecho un scratch justamente porque iba a ver los partidos de fútbol, porque se juntaba con sus amigos, Brackett está en pleno centro de la ciudad de Lincoln, y se juntaba en el bar con sus amigos, y se manejaba con absoluta impunidad, y estamos hablando de una ciudad pequeña donde la gente lo ubica, ¿no? Y sabe de quién se trata. Así que, digo, la verdad es que es un repudio absoluto, y por eso la necesidad de visibilizar también estas situaciones, de visibilizar, y acá hay como una vuelta, si se quiere, a los años 90, un poco en esta práctica que fueron pioneros los hijos de desaparecidos, de volver a mostrar a los vecinos, de volver a mostrar a la sociedad al lado de quién están viviendo, con quién están viviendo, quién es la persona que tienen al lado, quién es el viejito bueno, ¿no? Digo, sino que es una persona que es un genocida, que desapareció, que robó bebés. De ahí me parece la importancia un poco de volver a visibilizar y a poner en cuestión y a retomar esta cuestión simbólica de dar nombre, apellido, lugar y entidad a estos represores. Marina, gracias por este contacto. Te mandamos un saludo. Muchísimas gracias a ustedes y un gran abrazo. Marina Vega, coordinadora de la Red Provincial por los Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires.